24. Santa María del Popolo. Vaya a la página 38 del folleto. La explicación comenzará en el exterior, frente a la fachada. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. La Iglesia de Santa María del Popolo fue fundada en el año 1099 por el Papa Pascual II, con ocasión de la Primera Cruzada que había liberado el Santo Sepulcro de Jerusalén. Está construida sobre el mismo lugar que ocupó en la antigüedad la tumba de la familia de Nerón, el odiado emperador del siglo I. Las obras de la iglesia fueron sufragadas por el pueblo romano y por eso recibe el nombre de Santa María del Popolo. Aquella primera construcción era solo una pequeña capilla que fue ampliada en el siglo XIII y luego completamente reestructurada en torno a 1475 bajo el pontificado de Sixto IV, como podemos leer en el dintel de las puertas laterales. En aquella época, el Renacimiento, floreciente en otras ciudades de Italia, acababa de llegar a Roma, y esta fue una de las primeras fachadas renacentistas de la ciudad. A petición de los monjes agustinos que la regentaban, es extremadamente sencilla y ordenada. Algunos de sus elementos, sin embargo, fueron añadidos por Bernini en época barroca, como las dos cornisas curvas a ambos lados del rosetón, los tímpanos triangulares sobre las puertas laterales y en la parte alta los remates decorativos del frontón. En contraste con esta sobria fachada renacentista, el interior de la iglesia muestra la deslumbrante riqueza de la Roma barroca y alberga extraordinarios tesoros artísticos. Una curiosidad histórica respecto a Santa María del Popolo es que en el convento de Agustinos que había junto a la iglesia se alojó Martín Lutero en su viaje a Roma en el año 1510, 7 años antes de que este monje agustino comenzara la reforma protestante. La explicación continuará en el interior. Sitúese en torno al número 2 del plano del folleto. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. Los entusiastas del arte renacentista disfrutarán en cada rincón de esta iglesia, descubriendo aquí y allá magníficos frescos y esculturas, así como hermosos sepulcros del 400 y 500 romano, pero especialmente con los delicados frescos realizados por Pinturicchio y sus discípulos en algunas capillas. El plano del folleto le ayudará a encontrarlos. Antes, acerquémonos un momento a la parte delantera de la iglesia, donde está el altar mayor. El retablo que vemos al fondo de la nave central está presidido por un pequeño cuadro de la Virgen titular de esta iglesia, Santa María del Popolo. Es una obra de comienzos del siglo XIII, aunque durante siglos la creencia popular la consideró uno de los retratos legendarios que San Lucas habría realizado de la Virgen. Pero Santa María del Popolo, además de arte renacentista, contiene también importantes tesoros de estilo barroco. Los más conocidos son dos cuadros de Caravaggio, pintados para la capilla Cherasi, la primera de la izquierda junto al altar mayor, sobre los que vamos a ofrecerle a continuación una descripción detallada. La capilla Cherasi, señalada en el plano del folleto con el número 4, cuenta con un sistema de iluminación independiente que usted puede activar si lo desea. Antes de continuar la explicación, identifique los dos cuadros de Caravaggio, la crucifixión de San Pedro a la izquierda y la conversión de San Pablo a la derecha, y sitúese adecuadamente para contemplarlos. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. Caravaggio era un joven artista que acababa de deslumbrar y escandalizar a los romanos con sus primeras obras relevantes en esta ciudad, realizadas para la iglesia de San Luis de los Franceses en torno al año 1600, cuando recibió este nuevo encargo. El pintor debía realizar dos cuadros que representaran a San Pedro y San Pablo, patronos de la ciudad. Para ello podía haber escogido una iconografía estática y tradicional y retratar a San Pedro portando unas llaves y a San Pablo sujetando una espada. Pero en cambio, Caravaggio escogió un instante preciso de sus vidas. A la derecha vemos el comienzo de la historia de un apóstol. En el caso de San Pablo, el instante de su conversión, cuando fue derribado del caballo. Y a la izquierda, el último momento de la vida de San Pedro, su sacrificio supremo en la cruz. Ambas escenas, la conversión y el martirio, encierran la dimensión de toda una vida apostólica. Fijémonos primero en el cuadro de la derecha. En contra de lo que todos esperaríamos, el centro de la escena no está ocupado por San Pablo, sino por el caballo del que ha caído, que permite al artista ocultar el fondo y fijar la atención sobre lo verdaderamente importante que ocurre en la parte inferior del cuadro. Pablo ha caído del caballo y yace tendido en tierra. Caravaggio lo representa en un violento escorzo, arrinconado en la esquina inferior del cuadro, la más cercana al espectador, de modo que a este se le abre la misma perspectiva que contempla el apóstol. Con los ojos cerrados, Pablo levanta los brazos hacia el cielo mientras escucha una misteriosa voz. Era San Pablo un judío ferviente que, por amor a su religión, perseguía con furia a los cristianos. Aquel día se dirigía a Damasco para acabar con los seguidores de esa secta, cuando en el camino le sorprendió una fuerte luz y escuchó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Pablo cayó a tierra y hasta pasados unos días no recuperó la visión. Con esta obra, Caravaggio rompió todas las normas establecidas. Para hacer sentir la violencia de la caída y de los extraños fenómenos que la provocaron, el artista se complace en ocupar la mayor parte del cuadro con una escena secundaria, pero rebosante de naturalismo, la reacción nerviosa de su caballo. Asustado por el estruendo y la luz, el animal levanta nervioso una de sus patas. El palafrenero intenta calmarle, agarrándole con fuerza del bocado y tirando de él hacia abajo para que no se encabrite. La escena es tan marcadamente sensorial que parece que escucháramos el resoplido intranquilo del caballo y las maniobras expertas del sirviente. Ocupado en su tarea, este hombre permanece completamente ajeno al gran acontecimiento que está teniendo lugar. El artista quiso mostrar así que la llamada de Cristo es absolutamente personal y solo su destinatario puede percibirla, por mucho que vaya acompañada de sucesos extraordinarios capaces de llenar de espanto a una bestia de carga. Volvamos ahora nuestra mirada hacia la crucifixión de San Pedro. También aquí se aprecia el genio innovador de Caravaggio. El apóstol sufrió martirio en la ciudad de Roma en tiempos de Nerón, en torno al año 64. Según la tradición, él mismo pidió a sus verdugos que colocaran su cruz boca abajo, porque se consideraba indigno de morir igual que Cristo. La crucifixión de San Pedro se había representado muchas veces, pero lo insólito de este cuadro consiste en captar el momento mismo del difícil alzamiento de la cruz. Es propio del barroco representar la acción interrumpida en el momento de máxima tensión. En este caso, el espectador sorprende a los verdugos mientras intentan con todas sus fuerzas levantar el gran peso del madero. Uno de ellos, puesto de espaldas, tira desesperadamente de una cuerda, mientras otro agarra la cruz junto a los pies clavados del apóstol. Sus manos están enrojecidas y tiene las venas hinchadas por el esfuerzo, que se refleja también en el ceño fruncido. El peso parece vencerles y un tercer verdugo tiene que ayudarles. Sin tiempo para dejar a un lado la pala con la que estaba cavando, como si hubiera sido reclamado súbitamente, se agacha para servir de apoyo con sus hombros, poniendo en tensión los tendones de las piernas. La fuerte luz que ilumina la escena como un foco de teatro permite además contrastar la carne blanquecina y el rostro sereno y venerable del anciano Pedro con los pardos ropajes y la fealdad de sus ejecutores, que esconden sus rostros o los contraen en horribles muecas. Caravaggio reproduce con gran naturalismo la textura de la carne. Fíjese, por ejemplo, en los lomos del esbirro de la cuerda o en las plantas de los pies del apóstol, que casi dan escalofríos. En la esquina inferior izquierda se ven en primer plano los pies sucios de uno de los verdugos, una fealdad acentuada por su indecorosa postura. Estos detalles escandalizaron a los contemporáneos del artista, poco acostumbrados a que elementos desagradables de la vida cotidiana se mezclaran con personajes venerables y escenas trascendentales como la crucifixión de un apóstol. Estos despliegues de naturalismo constituyeron una de las principales novedades de la pintura de Caravaggio, que pretendía hacerse asequible a los más humildes y no solo a un reducido grupo de entendidos. Y sin embargo, eran precisamente las gentes sencillas del pueblo quienes, ajenas a las nuevas corrientes artísticas, veían con mayor desagrado su descarnado realismo. Bastan los dos lienzos de esta capilla para apreciar los principales rasgos del arte de Caravaggio: el protagonismo absoluto de la luz, la arriesgada originalidad de las composiciones y los temas, el naturalismo de sus personajes y su afán de que los cuadros entren por los sentidos y conmuevan al espectador. La genialidad de estas obras se pone aún más de manifiesto cuando se las compara con otras grandes obras de arte de la época, como la magnífica Asunción de la Virgen en el centro de esta capilla, obra de Annibale Carracci, el único artista capaz de competir con Caravaggio en ese momento. Cuando acabe de contemplar estos cuadros, puede dirigirse a la capilla Chigi, señalada en el plano del folleto con el número 5, para recibir una breve explicación. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. Esta es la denominada capilla Chigi, fundada por el gran banquero Agostino Chigi a comienzos del siglo XVI. La capilla debía servir como mausoleo familiar, y el banquero encargó el proyecto arquitectónico a Rafael, el gran pintor renacentista, que concibió el espacio como una armoniosa fusión de pintura, arquitectura y escultura, y dotó a la iconografía de un marcado carácter simbólico. La parte superior de la capilla se destina a representar el origen del mundo y del hombre. De este modo, si dirigimos nuestra mirada a la cúpula, decorada con mosaicos renacentistas, vemos en el centro la figura de Dios Padre creando el firmamento y a su alrededor los símbolos mitológicos del Sol y los siete planetas entonces conocidos. Algo más abajo, las pinturas del tambor de la cúpula entre las ventanas representan las escenas bíblicas de la creación del hombre, el pecado original y la expulsión del paraíso. Si la parte superior de la capilla está dedicada al origen de la vida, la parte inferior pertenece a la muerte, destino inevitable de todo lo creado. Las tumbas del banquero Agostino Chigi y de su hermano Segismundo, de forma piramidal, fueron concebidas por Rafael a imitación de antiguos modelos romanos. Las obras se interrumpieron en 1520 tras el fallecimiento de Agostino Chigi y del propio Rafael, y no continuaron hasta un siglo después, cuando el Papa Alejandro VII, que pertenecía a esta misma familia, pidió a Bernini que terminara su decoración. Bernini realizó dos de las cuatro esculturas de profetas de los nichos, Habacuc y el ángel y Daniel y el león. Las otras dos, Jonás y la ballena y Elías, son de Lorenzetto, discípulo de Rafael. Bernini modificó además las tumbas diseñadas por Rafael y colocó en el centro del pavimento una hermosa figura de taracea de mármol que representa a la muerte alada, con la que se cierra definitivamente el ciclo de la vida que se había iniciado en la cúpula. Por último, si lo desea, puede volver ahora hacia la zona del altar y pasar al otro lado del retablo atravesando dos pequeños arcos. Llegará así al coro de la iglesia, que contiene importantes obras renacentistas de Bramante, Pinturicchio y Sansovino. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. La arquitectura de este espacio, destinado a albergar el coro, fue una de las primeras obras de Bramante en Roma, en torno al año 1503. El ábside se cierra con una enorme concha, precedida por una hermosa bóveda de cañón decorada con grandes casetones. En las paredes vemos dos de las mejores obras de Andrea Sansovino: los célebres sepulcros del cardenal Ascanio Sforza a la izquierda, realizado en 1505, y del cardenal Girolamo Basso della Rovere a la derecha, realizado en 1507. Ambos fueron encargados a Sansovino por un papa de la familia de la Rovere, el famoso Julio II. Y por fin, si levantamos la vista, vemos los maravillosos frescos de Pinturicchio que decoran la bóveda. En las esquinas están retratados los cuatro grandes doctores de la iglesia antigua y en el centro la coronación de la Virgen. Rodean la imagen central cuatro sibilas y otros tantos tondos circulares con los cuatro evangelistas. Fíjese especialmente en la figura de San Lucas, que aparece retratando a la Virgen. Una tradición muy extendida aseguraba que el evangelista había sido pintor y que se conservaban varios retratos suyos de la Madre de Cristo. Uno de ellos, como hemos dicho, el que preside el retablo mayor de esta iglesia, con la imagen titular de Santa María del Popolo.